Estoy cansado de explicar. Suficiente ya. No puedo más. Perdiste mi confianza siguiéndome, pensando que con otra yo te engañé. Pero me cansé. Tienes que terminar. ¿Qué quieres tú de mí? ¿Cómo hacerte feliz? No alcanza lo que te doy. El juego acaba hoy. Tienes que parar. No aguanto más, déjate mentirme y controlarme con tu plan. No esperes promesas que yo no te puedo dar. Quédate con lo que soy o me voy. Tienes que parar. La noche yo te amé y en un mes tan solo una vez fallé. No lo veo mal, para ti es fatal. Y no tienes motivos para acusar, pero a ti te gusta exagerar. Nada ganarás, no sé a dónde llegarás. ¿Qué quieres tú de mí? De mí. ¿Cómo hacerte feliz? Feliz. No alcanza lo que te doy. El juego acaba hoy. Fuiste para mí.